perderá. Me pagaste con traición, pero te ingrata, otro así te pagará. Ese tiempo tan feliz no volverá, no volverá. Me pagaste con traición, pero te ingrata, otro así te pagará. El recuerdo de tu amor quiero olvidar, me quisiera emborrachar para olvidar. Lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré por ti. Lloraré, lloraré por ti. Para Luis de Los Ángeles, Son Latino, Barcelona. Hasta